Bien lo sé, que es un golfo, es un vago, haragán. Aún así, yo lo quiero, eso nadie lo podrá evitar. Yo no sé qué le han visto, qué les puede atraer, porque aún siendo un golfo, las chicas se disputan su querer. Muy voluble es y engañador, es un encanto de pillo, un adorable seductor. Sin un real en el bolsillo es genial, algo tiene que nos viene a enloquecer. Pero es así, y así lo quiero, aunque a mí nunca me llegue a querer. Él nunca me llegue a querer. Él nunca me llegue a querer. Pronto llegó uno de los guardias. Me sacó de allí y me llevó a casa. Como castigo, la tía Sara me llevó al patio y me amarró a la perrera. Yo me sentía tan triste y avergonzada que cuando Jock y Triste llegaron a consolarme, no los quise ver y les pedí que se marcharan. En eso llegó Golfo muy fresco, cínico y descarado. Oh, reinita, ¿no fue culpa mía? Yo no me di cuenta, de veras. Después supe que te habían llevado a la cárcel. No me menciones ese horrible lugar. Tuve tal vergüenza. Pasé tanto miedo. Ya, ya, ya. ¿Quién se va a atrever a hacerle daño a tan linda pollita? ¿Pollita? ¿Pollita? No me llames como a las otras. Y a propósito, ¿quién es Trixie? ¿Trixie? ¿Y Pollita, y Lupita, y Chiquita, y Eulalia, y todas las demás? ¿Eulalia? Ah, sí, déjame que te explique. Es que... Me importa si encuentras o pierdes tu Waterloo. ¿Waterloo? Yo no soy una frágil criatura que necesite de tu protección. ¿Y si se te duerme el gallo y te resbalas y te agarran los sargentos? No va a ser por culpa mía. ¡Llévate tu regalo! Entonces, le dije que no quería tener nada que ver con él y que no me importaría si iba a dar a la cárcel, que se marchara y no se me volviera a presentar enfrente. Golfo dijo que con tal de hacerme feliz, se marcharía para siempre, y sin decir más, se fue. Entonces yo empecé a llorar, y como para empeorar las cosas comenzó a llover, nunca en mi vida me sentí más miserable. De pronto, una horrible rata corrió rumbo a la casa. Yo grité y ladré tratando de alcanzarla, pero tía Sara me había amarrado muy bien a la perrera. Comencé a ladrar pidiendo auxilio. De buena suerte, Golfo alcanzó a oírme y llegó corriendo cuando la rata, subiendo por la pared, estaba a punto de llegar a la alcoba del bebé. Rápidamente le dije a Golfo cómo podría entrar en la casa por la puerta de atrás y llegar hasta la recámara del bebé. Mientras él se metió en la casa, yo seguí tirando de la correa con que estaba atada hasta que logré romperla. Para cuando llegué al cuarto del bebé, Golfo estaba matando a la rata en un rincón. En aquel momento, la tía Sara entró corriendo a la alcoba. ¡Santo cielo! ¡Pobre inocente criatura! No, no llores. ¡Ay, gracias a Dios que estás bien! ¡Perros malvados! ¡Vamos! ¡Métete ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Métete ahí! ¡Y ahí te quedas! ¡Ahí! Y ahora mismo voy a llamar al perrero. ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Te voy a encerrar! ¡No podría dormir tranquila con esta bestia feroz suelta! La tía Sara nos encerró en un cuarto y llamó al perrero. Ni siquiera vio la enorme rata que Golfo había matado. Lo que creyó fue que Golfo trataba de atacar al bebé. Una cosa muy tonta. Pero así son los humanos a veces. No tardó en llegar el perrero con su carruaje jaula, en donde echó a Golfo y se lo llevó. En el momento en que Jaimito regresaba de su viaje, ¡oh, qué gusto me dio verlo! Ladré y corrí tratando de decirle lo de la rata. Por fin comprendió que yo trataba de decirle algo y me siguió hasta la alcoba del bebé. donde le mostré la rata que había matado Golfo. Cuando se lo conté a Yoki triste, comprendieron que habían juzgado mal a Golfo y estaban arrepentidos. De pronto, recordando que Golfo no tenía placa y que si llegaba a la cárcel lo matarían, corrieron a alcanzar la carreta jaula. Jaimito y yo nos montamos en el auto de tía Sara y corrimos también a alcanzar al perrero. Estaba lloviendo y como Triste ya había perdido el olfato, perdió el rastro del carro jaula varias veces. Pero por fin lo alcanzó al llegar a la cárcel. Él y Yocles ladraron a los caballos haciendo tanto escándalo que por fin los espantaron. Se encabritaron y voltearon el carro que cayó aplastando a Triste. Al principio creíamos que lo había matado, pero no. Solo estaba desmayado. Y por un tiempo tuvo que traer una de sus patas enyesadas. Por suerte, todo terminó bien. Jaimito le compró un collar y su placa a Golfo. Y tanto Triste como Jock lo aceptaron como amigo. ¿Y yo? Bueno, Golfo y yo nos casamos. Y pronto tuvimos un montón de perritos. Para cuando llegó la Navidad otra vez, el bebé había crecido lo suficiente para jugar con nuestros perritos. Todos se divertían jugando con los juguetes de Navidad, cuando llegaron Jock y Triste de visita a desearnos felices Pascuas a todos. ¡Feliz Navidad! Pasen, pasen ustedes. En un momento les serviré unas golosinas. ¡Linda! ¿Dónde están los pastelillos? Los que mandó tía Sara, que hizo especialmente para ellos. En la cocina, Jaimito. ¡Ah, qué encantadoras! Tienen los mismos ojos de la madre. Sí, pero acá hay uno que es igualito al padre. Vaya, ya veo que tú también tienes tu collar. Sí, también me dieron mi placa. Ah, sí, el collar nuevo. Lo olfateé desde antes que abrieran la puerta y me dije, Triste, aquí hay alguien que está estrenando collar. Es natural, mi sentido del olfato es de lo más fino que existe, herencia de familia. Desde que descubrió la huella del carro no hay quien lo aguante. Esto me recuerda lo que siempre me decía mi abuelo. No creo haberles mencionado antes a mi abuelo, ¿verdad? ¡No, nunca, tía Triste! ¿Qué? ¿Que no? Ah, bueno, pues como siempre me decía mi abuelo, decía... Me decía... ¡Qué diablos! ¡Caray! Pues se me ha olvidado completamente lo que siempre me decía. Jaimito nos tomó una foto muy bonita. Parecía tarjeta de Navidad. Golfo a mi lado, muy orgulloso de su familia. Nuestros mejores amigos, Jock y Triste, muy sonrientes. Todos viendo al bebé y a nuestros perritos jugando felices junto al árbol de Navidad, naturalmente. Yo me sentía toda una reina, llena de felicidad.